Luego entró Jesús en el templo y echó de allí a todos los que vendían y compraban en aquel recinto. Trastornó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los vendedores de palomas y les dijo, «Escrito está, mi casa se llamará casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Estando en el templo, acudieron a él ciegos y cojos y los curó. Pero al mirar los príncipes de los sacerdotes y los escribas los milagros que hacía y cómo los niños gritaban en el templo, «Hosanna al hijo de David», se enojaron y le dijeron, «¿Qué no oyes lo que gritan esos?». Jesús les dijo, «Sí, lo estoy oyendo. ¿Que nunca habéis leído aquello? De la boca de los chiquitos y de los niños de pecho, ¿sacaste magnífica alabanza?». Y dejándolos, salió de la ciudad hacia Betania y allí pasó la noche.